presente aquí en la mañana. Y buenas noticias para nuestra querida Catamarca, ya que recibió una distinción por el Ministerio de Salud de la Nación por el trabajo desarrollado contra esta campaña, ¿no? Contra el dengue. Doctor Jorge Brandán, ¿cómo está usted? Buenos días. Susana Santillán, los saludos de Radio Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Susana. ¿Cómo le va? Muy bien, y contenta por esta noticia, ¿no? Esta distinción que ha recibido nuestra provincia por este trabajo. Sí, en realidad fue la reunión de referentes de dengue, en donde estuvo la doctora Graciela Avellaneda en el Chaco, y el ministro de Salud de la Nación reconoció el trabajo que se estaba haciendo en Catamarca, tanto desde el Ministerio de Salud de la provincia, como así también todos los otros organismos como el municipio que están trabajando forma articulada. Este trabajo, bueno, se vio reflejado en el resultado que tuvimos, que fue un solo caso que fue importado, o sea, que se había contagiado en otro lado. En Catamarca no tuvimos casos autóctonos, entonces se ve que el trabajo de todos fue efectivo, y por ello el ministro de Salud de la Nación felicitó a la doctora Graciela Avellaneda, bueno, porque es la referente del programa acá en la provincia. Y bueno, a través de ella nos hizo llegar a todos los que estamos trabajando las felicitaciones. Claro, esto significa la toma de conciencia también de toda la población. Sí, exactamente. Gracias a Dios, desde el año pasado, bueno, que se viene trabajando y la población ha tomado conciencia, si bien falta todavía, hay sitios donde hay que trabajar mucho durante todo el año, porque recordemos que esto es algo cíclico, ¿no? En un año vamos a tener, el otro a lo mejor haya. Esperemos que no, y tenemos que trabajar para ello. Pero se ha tomado conciencia, y sobre todo el trabajo que han hecho todas las áreas, desde el Ministerio de Salud, que es quien da las directivas, y nosotros como municipio aportando el trabajo que creemos conveniente para completar y reforzar todas las acciones que tengan que ver con prevención del dengue. Exacto, doctor. Bueno, esto se tiene que trabajar, como bien dice usted, durante todo el año, pero ahora también se está trabajando con respecto a la gripe A. Sí, exactamente. Casualmente las promotoras que estaban trabajando en dengue el día lunes tuvieron una capacitación que estuvo a mi cargo para que empiecen a trabajar en las postas, en los centros de atención primaria de la salud, con la gente que está ahí en la consulta, para que vayan a hacer concientización y, bueno, difundir las principales medidas preventivas para la gripe A, porque ya estamos en época ya los primeros. Hay que tener mucho cuidado, mucho recaudo con esto. Entonces van a estar trabajando estas promotoras en las postas municipales por ahora, y bueno, y si es que hay que ir a trabajar a alguna posta que depende de la provincia, no hay ningún inconveniente. El tema es difundir las medidas de prevención para gripe A. Perfecto, doctor. Queríamos, bueno, saber, ¿no es cierto?, cómo fue y el hecho de que Catamarca fue distinguida, y aparte esto de tener que tomar conciencia de que hay que seguir trabajando por más que no estemos en el verano. Sí, no, eso de por sí es siempre, todo el año. Casualmente el año pasado se trabajó durante todo el año, por eso son estos resultados y, bueno, y este logro tan importante para la provincia, ¿no?, que fue reconocido a nivel nacional, como le digo, en la reunión de los jefes de programa de dengue en el que se realizó en el Chaco. Exacto, doctor. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos y gracias por esta noticia. No, por favor. Hasta cualquier momento, gracias. El doctor Jorge Brandán, que es integrante del COE Dengue, es bueno, esta